que se necesito salir. La niña que me gusta tiene mi edad, no sabe quién soy, ella es feliz. Mira el cielo, imagina el espacio, salir de aquí, visitar otros lados. Hay quien tiene suerte y dinero, luego hay otros que no tienen tanto. Otro día sin hacer los deberes, otro día sin decir que me quieres, otro día que me acuesto tarde, no está tan mal, me voy acostumbrando. Bienvenido al caos, bienvenido al caos, bienvenido al caos. Siéntate aquí, ya somos unos cuantos. Bienvenido al caos, bienvenido al caos, bienvenido al caos, bienvenido al caos, bienvenido al caos, bienvenido al caos. Córtate el pelo, búscate un trabajo. Así es la vida y este es mi libro.